decía un insulto. Buenas tardes a todos. Hola. A pleno, a hola, pleno. Chofi. Nos estamos moviendo para todos lados. Nos estamos moviendo para todos lados. Estuve el sábado en las plazas, en la Isla Sama, toda la gente. Me dijeron, y en Chacabuco. En Parque Chacabuco también. Estuve. Y en Parque Centenario también, ¿eh? En Parque Centenario, una pasadita, penitas. Pero estuve más que nada en Lezama. Ah, en Lezama. Sí. Estamos con todo. Igualmente estoy manejando todo lo que son los apoyos que están viniendo de Grecia. Sí. Cantidad de apoyos. Me habló mucho la gente de los griegos, sí, que cantan en Macri no. Por supuesto, Scioli sí, Macri no, Grecia sí, Macri no, es la consigna. Yo tengo mucha relación con Grecia. ¿De dónde? Porque Chofitolga es ruso, papá de ¿y ruso. Por eso? Y, pero... ¿Qué acerca? Mamá es Karatsotlas. Karatsotlas. Karatsotlas. Ah, es griega. Chofitolga Karatsolga, sos vos. Claro, soy Chofitolga Karatsotlas. Menos mal que te dicen Chofi, que es sencillo. Sí. Y a partir de un poco de esto, de esta sangre griega que tengo, y también mi afición a la filosofía, ¿no? Aristóteles. Ah, de ahí te vienen los debates filosóficos. Por supuesto. Hoy vengo trayendo, ya traducido, porque yo manejo el griego. Sí. Yo manejo el griego, todas las... Qué lindo saber idioma. Las canciones de apoyo, igual no es tan complicado. Si lo sabes escuchar el griego... ¿En serio? Lo sabes escuchar, se entiende. ¿Es como el italiano? Algo así. O el francés, viste, también, sí, que si parás la oreja, sí, viene. Agarrás, vas agarrando. Bueno, vamos con la primera de las canciones. De Macrino. Sí, esta es de Giorgio Katsamaras. Giorgio Katsamaras, que es una especie de Viviani griego. Vivianópolos, de los peones de taxi. ¿Por qué habla del taxi? Sí, claro. Como Arjona también. Básicamente lo que pide es no... Que los peones de taxi no voten a Macri porque su principal objeción es que lleva Pepsi y no Coca-Cola. Y que lo lleva en carteras de cuero. Él dice, no voten a Macri, sí, porque... Lleva Pepsi. Porque lleva Pepsi, no Coca-Cola. A ver, vamos a escuchar un poquito. Y la lleva en carteras a ver de cuero. En el taxi. Έχω στο νου μου μέσα με τη γοργόνα σκέψη μου παρκαρία. Πόναμελα de vuelta que te la traduzco. A ver, vamos. Esto básicamente dice así. ¿Tenés taxi? Di Macri no. Que justo en un viaje a Conesa, sí, metió un montón más de Pepsi en un par de carteras de cuero gruesas. Wow. Metió un montón más de Pepsi en un par de carteras de cuero. Sí, se entiende, es verdad que el griego cuando uno lo escucha bien. Chofi, ¿por qué no nos trajiste antes esto aprendiendo griego con Chofi? Es excelente. Vamos a ir a las 6 porque esta es nueva, esta no había llegado. No había llegado todavía. Dice y hay cantidad de canciones que no llegaron todavía. Te aviso. Hay que tener tiempo, eso sí. Hay que tener el tema al pedo, pero hay cantidad de canciones. Muchas canciones griegas que dicen Macri no. Es lo que nos está faltando, el tiempo, ¿no? En este caso es el... vamos a escucharlo y después te cuento la historia. Bueno, a ver. Partís μαζί μου σε ταξίδι μακρινό. Ahí está el μακρινό, ¿eh? Partís εδώ για να σπάσει μοναξιά μου. Ahí no entendí, ¿eh? Partís να πιω απ' τη βρύση. Bueno, este es el padre Ioannis Fetsafatsis. perdón. ¿Cómo es? Fetfatsidis. Es Ioannis Fetfatsidis. Lo vamos a decir bien. Ajá. Es un cura. Es un cura, es padre Ioannis. Padre de ortodoxo de la iglesia. Escuché que también dice Macrino. Eso sí, lo entendí. Es un cura piola, igual. Es opción por los griegos. Ah, es cura de por los griegos. Sí, sí, es griego. ¿Qué quiere que sea? Bueno, pero está bien. Pero. Es tercer mundito, no sé. Dios mío. Vamos a escuchar. Dios, qué falta de respeto. Lo que dice, ¿cómo es? Fetfatsidis, el padre Ioannis Fetfatsidis dice lo siguiente. Así decimos. Se percibe Macrino. Sí. Y al fin se dio. Ya la paso, le ganamos. Sí. Él sí es un buchón. Ajá. Anticristo, sí. Es un botón. Anticristo, le dice anticristi. Anticristi, ¿no? Claro, le dice eso anticristo. Es anticristo. Es un botón, lo dice botón. Botón, es un botón. Botón significa lo mismo en griego que en nuestro idioma. Un botón. Botón, sí, básicamente, sí. Chiquipe, yo fui un aplauso, la verdad. Loco, yo me deja pasmado. Que estén los griegos haciendo este tipo de canciones. La para, verdad que lo que se movió en Grecia, hubo plaza. Es toda gente de Siriza. Toda gente de Siriza. Hubo plaza de Macrino, amor sin Macrino. Siriza, o tiritas, ¿no? En castellano. Ah, mirá vos. Es la traducción de Siriza. Siriza es tiritas. Tiritas. ¿Hay más canciones de Macrino? Tenemos una más nueva. A ver. La 7. Este es Kiriakos Mitras. Ajá. Si la zapgo son urano. Si la zapgo son urano. Está con coros. Ajá. Cha-la-la-la. Abroli Merri Macrino. Ahí está Macrino. Vamos de vuelta y repasamos ya con la letra y todo. Pero paráme un segundo, porque este hombre es fan de Polimeni. No, es fan de Polimeni. Es fan de Carlito Polimeni, como yo. Toda la noche Voces del Sur, el hombre. ¿En serio? Y también está muy metido en todo lo que fue el affair del galpón que le alquila Macri a Canal 3. Sí, todo el tema del galpón. El muro. Famoso galpón. Famoso galpón, sí. Vamos de vuelta con la canción y... Si va al galpón, seguro no. Si va al galpón, seguro no. Tire, puente musical. Polimeni Macrino. Sí. Polimeni Macrino. Y ahora te sale. A ver. Yo no nací para que me tomaran de gil. Yo nací para que me tomaran de gil. Yo no nací para que me tomaran de gil. ¡No! Y tenemos cantidad más. Me voy a buscar más. ¿Qué hacemos, Nero? ¿Puede ir a buscar más o qué? Anda a buscar más, dale, anda. ¿Vamos ahora mismo? No, buscar. Andá, andá. Andá, andá. Che, Chofi, gracias. Gracias, Chofi. La gente diría así, en estos momentos en vivo están mandando más y más canciones, así que me vuelvo. Chofi, discúlpame. A mi redacción, me voy a mi redacción. Todas las veces que te peleo, te pido mil disculpas, por porque favor, esto es un laburo, la verdad, traducir del griego con lo dificultoso que es. Muchísimas gracias, Chofi. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con una tanda? Ya venimos, gracias, Chofi. Si la tapó son urano. Abroli Merri Macrino. Abroli Merri Macrino. Todos en cuero.